Hola apefóbicos, bienvenidos a un podcast más de Análisis Parálisis. En esta ocasión hemos tardado un poquillo más de lo normal. Ha sido porque yo me he puesto malo y estaba un poco fastidiado de la garganta, que no podía hablar muy bien. Pero bueno, ya estamos aquí una semana más, en esta ocasión con el podcast número 19. Y tengo a mi lado a Nancy, como siempre. Hola, ¿qué tal? Yo, al contrario que Sergio, ya estoy recuperada. Tengo la garganta perfecta, la la la. Bueno, hoy, además de las secciones habituales, vamos a tener en la sección de Party Time el Dungeon Riders y analizaremos el Tascalar. Yo recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en la web analisisparalisis.es, dejarnos un comentario que lo leeremos encantados, o mandarnos un email a analisisparalisisblog@gmail.com y seguirnos en Twitter @apjuegos. Si estáis buscando algún juego, recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podréis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Éxito absoluto del Kickstarter de HeroQuest edición 25 aniversario. Como os venimos contando estas semanas, GameZone Miniatures iba a hacer un Kickstarter del HeroQuest y bueno, esta semana ya lo han empezado. En principio iba a empezar la semana pasada el viernes, pero por algunos líos con Kickstarter se retrasó hasta este mismo lunes. Y nada más comenzar el Kickstarter, a los pocos minutos ya cumplieron su objetivo. Pedían $58,000 y ya han sobrepasado los 400,000. Para conseguir el juego hay tres niveles de ayudas o pagos, o bueno, como lo queráis llamar. El primero viene a ser unos 65 euros y te llevas el juego básico, sin nada más. Luego hay una de 80 euros, en el cual te llevas tanto el juego básico como el pack especial de héroes, que creo recordar que eran 15 héroes más, si no me equivoco. Cada héroe viene también con su carta. Por último, por 110 euros te llevas todo lo anterior y aparte todas las recompensas que se van a ir desbloqueando a lo largo del Kickstarter. Con estas recompensas ha habido bastante polémica. Lo primero de todo ha sido por ser ciegas. No sabemos qué se va a ir desbloqueando, como pasaba por ejemplo en el Zombicide, que sí sabías lo que ibas a ir desbloqueando e incluso las recompensas del final del todo, que ni se llegaron, pues se podían ver cuáles eran. Entonces esto también motivaba más. Aquí eran ciegas, no se sabe en ningún momento qué va a ir surgiendo. A lo mejor es que no sabían qué preparar. Puede ser. Porque, aquí viene la segunda polémica, al irse mostrando estas recompensas la gente empezó un poco a decepcionarse. Creo que recordar que esta fue la primera, era un caballero encadenado, una figurita extra para ambientar un poco pues alguna de las misiones del juego, que sí, parecía bastante detallada y tenía buena pinta. Una figurita de mierda. Bueno, de mierda pero bonita. ¿Pero de qué tamaño era? No sé, pues de miniatura normal, da igual, era una primera recompensa. Pero es que la clave vino después. La segunda recompensa fue una bola. ¿Una bola? Sí, ponía que era una bola y era una bola redonda. ¿Para qué? Una bola. Pero no lo entiendo. ¿Una bola qué? ¿Para el juego o una bola qué? Sí, supongo que para el juego y para jugar a la petanca, si te falta una bola de petanca, ¿no? ¿Esto qué mierda es? Es que esta gentuza no tiene imaginación. ¿Qué es? ¿Es una bola? ¿Lo siguiente que era un triángulo? Pues eso es lo que pensaron muchos de los mecenas del proyecto, que al ver la bola empezaron a espantarse de qué clase de recompensas son estas, ¿no? Algunos, por lo que parece, se empezaron a echar para atrás porque, no sé, no querían jugar a la petanca, querían HeroQuest. No me extrañas que una bola de mierda, o sea, es que... Pero después de esa recompensa vino otra, que era cartas en blanco. ¿Qué? Sí, cartas en blanco para dibujar ahí lo que quieras tú, no sé, o para la lista de la compra, cosas de esas. Como una carta en blanco, o sea, un papel así puesto, una mierda y ya está. Supongo que por el otro lado de la carta tuviera pues en plan hechizo y luego tú pintabas ahí tu hechizo. Pues es que eso viene en cualquier juego básico del mundo, una carta en blanco de mierda. ¿Por qué las ponen como recompensa? Sí, eso es lo que estaban pensando muchos de los mecenas. ¿Pero este qué timo es? ¿Esto quién lo ha organizado? GameZone. Puta mierda, no pienso comprar nunca ningún juego de ellos. ¿Qué? Pero el Rage gratuito, exagerado. Rage. Bueno, la cosa es que luego sí que es verdad que las recompensas empezaron a mejorar. Empezaron a verse muebles, nuevas figuritas también de decoración, incluso un tablerito extra, pequeñito, pero un tablero. Cosas que eran bastante más interesantes y de las primeras de las que hemos hablado. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre el crowdfunding, cómo lo han presentado y eso. Tienen un vídeo de presentación bastante chulo que jugaba un poco con la nostalgia porque empezaba con el anuncio de televisión americano de HeroQuest con voces en inglés para que la gente ya fuera ahí como sintiendo esa morriña. Y luego, de golpe, se pasaba al HeroQuest este suyo y se empezaban a mostrar figuras que sí que tenían muy buena pinta, aunque por lo que creo, eran todo diseños en 3D, no eran figuras reales. Eran, pues, prototipos, por así decirlo. O sea, la figura en 3D, para ver cómo va a llegar a ser, que sí, que tendrá la misma calidad, pero en el vídeo no se llegaba a mostrar cómo era el HeroQuest porque no hay ninguna copia impresa todavía. Entonces, es verdad que hay otros Kickstarter que ya te enseñan todo en la mesa y está ahí, pues, uno de los diseñadores del juego enseñándotelo y diciéndote cómo se juega, que a mí personalmente me da mucha más confianza y me gustan más que este vídeo con figuritas en 3D haciendo paneos por la cámara y diciéndote, esto si pagas, algún día lo podrás tener en tus manos, si todo sale bien. Ya, es que tenían que haber hecho eso, sí, una, por lo menos una primera copia para verlo físicamente, porque así todo en 3D es un poco extraño. Mucho la tecnología y todo está muy bien, el 3D se aprecia, pero no sabemos cómo son las miniaturas ni tampoco cómo quedan encima del tablero. Además, si tienen una compañía de miniaturas mundialmente famosa, qué menos que sacar algunas figuritas del HeroQuest y que esté ahí uno de los creadores de este remake diciendo, mira, así van a quedar, o no, hacer un vídeo un poco más cercano. Pero bueno, ahora hablando sobre mí, yo estaba muy hipeado con el juego, como todos sabéis, con este remake, a pesar de que tengamos el juego clásico, y iba a pagar lo máximo, iba a pagar los 110 para llevarme todas las recompensas, pero claro, al empezar a salir estas recompensas como que me lo pensé un poco, ¿no? Dije, vamos a esperar qué cosas van saliendo para ver si merece la pena al final y queremos pagar tanto, o nos conformamos con el básico, o con el básico con personajes extra. Pues sí. Porque las miniaturas estaban muy bien, pero una bola y unas cartas, pues como que tampoco me dice mucho. La cosa es que el crowdfunding sigue avanzando, así que vamos a ir viendo qué recompensas van enseñando y a ver si al final nos decidimos por pagar el máximo o por coger el juego base. Kickstarter bloquea el crowdfunding de HeroQuest 25 aniversario. ¿What? Parece que nos estamos burlando por decir la noticia anterior así y luego esta, pero como ha sido tan repentino, lo queríamos dar en dos noticias diferentes. Ha sido un poco una chorrada. Yo hay una cosa que no he entendido. ¿Qué? A ver, ¿por qué lo han cancelado? A ver, se supone que el HeroQuest en Estados Unidos lo lleva Hasbro, creo recordar, y aquí en España sí que tienen la licencia esta gente, si la habrán comprado, yo qué sé, los de Games on Miniatures. Entonces, claro, ellos decían que los juegos los fabricaban en España y luego los mandaban para Estados Unidos, y no sé si pensaban que así no tenían que pagar licencias allí porque estaban fabricados aquí o algo así, no sé. A ver, hay una cosa que no lo entiendo. ¿Por qué, o sea, por qué se meten en este berenjenal sin tener ni puta idea? No sé si tienen idea o no, pero lo que sí que querían era un poquito de dinerito, ¿no? Ya, pero un poco de enterarte, ¿no? Que es que así se saltan así las leyes a la torera, toma por culo. Yo de esas cosas no entiendo mucho. Lo que sé es que ellos no tienen la licencia de HeroQuest en Estados Unidos y querían mandar para allá juegos fabricados aquí. Y eso ha hecho que que haya habido quejas y demás y han bloqueado el Kickstarter hasta que se llegue a un acuerdo. Entonces, bueno, la gente esta de GameZone pues ha empezado a mandar emails a la gente que estábamos interesados en el proyecto diciendo que la cosa está bloqueada, que están intentando llegar a un acuerdo y tal, y que van a ver cómo a partir de ahora llevar el tema, pero que, bueno, que parece que la cosa está bastante complicada. El juego iba a salir para Navidad del año que viene, pero me da a mí que con todas estas cosas se va a retrasar bastante. Y no sé ni si va a salir. Pero vamos a ver. ¿Y por qué no lo venden aquí y ya está? ¿Qué es de donde tienen la licencia? Por lo mismo que he dicho antes, dineritos. Pues que se aguanten y que vayan haciéndolo aquí. Y cuando puedan, ya que se apañen en Estados Unidos. Pero que de momento lo hagan aquí. En uno de los emails decían eso, que una de las soluciones era llegar a algún acuerdo con Hasbro y tal. Y otro era venderlo solo en Europa, que creo que en toda Europa sí que podrían. Pero que ellos mismos dicen que eso haría que el proyecto sea más pequeño y básicamente no ganarían tanto dinero. Es que si uno tiene ambición, uno solo tiene que currar. No es, me salto toda la torera, voy a vender a todo el mundo, me salto las licencias, me da igual todo. Ah, que no puedo ganar tanto dinero, pues lo paro. Pues no. Tú tenías un proyecto, tú tienes la licencia de un sitio, tú has prometido algo, lo cumples. Ahora no vale rajarse. Yo personalmente sí que me he rajado y viendo lo mal que están llevando el proyecto y lo poco profesionales que están siendo, no pienso ayudar al proyecto y no pienso dar ni un euro para esta gente. Vamos, yo lo siento, pero es así. Me parece una cutrada lo que están haciendo. Después de lo que está pasando no me fío un pelo y encima también dicen eso, que igual el juego se va hasta más lejos de Navidad del año que viene, así que me da a mí que hasta que no lo vean en la balda de una tienda, yo no doy un duro por este juego. Y eso que estaba muy hipeado, ¿eh? Pax Porfiriana saldrá en España de la mano de Más que Oca. El juego tiene lugar durante los 33 años de mandato del dictador mexicano Porfirio Díaz, antes de la Revolución de 1910. En el juego somos unos emprendedores intentando prosperar con nuestros negocios como ranchos, minas, bancos, mientras extorsionamos a nuestros rivales. Es un juego con motor de cartas de 1 a 5 jugadores, bastante complejo y no apto para todos los jugadores. Más que Oka nos vuelve a sorprender con otro título, en este caso yo creo que un título que nadie se esperaba, porque es un juego, como ha dicho Nancy, bastante complejo y bastante especialito, que no es para todo el mundo. Porque, oye, bueno, el Mice and Mystics o incluso el Clash of Cultures son juegos que sí, que se pueden vender bien, pero este, no sé, a mí me ha sorprendido bastante la noticia. Personalmente el juego no me llama mucho la atención, nunca había puesto los ojos en él ni tengo intención de comprarlo en principio, así que no estoy muy interesado, pero oye, está bien que arriesguen y que apuesten por estos juegos un poco más especiales. A mí la temática no me llama mucho y los juegos de cartas normalmente, si no son muy muy dinámicos, tampoco me encantan, así que bueno, ya cuando hablen bien de él ya le prestaré atención. Me da a mí que a este no le vas a prestar mucha atención porque es de cartas y muy denso. El Kraken Ediciones lanza un crowdfunding para su primer juego, Gladiators Arena, o Arena, o Arena, o como se diga. Nos han escrito ellos personalmente para ver si podíamos comentarlo en el programa y, bueno, como sabéis, siempre lo hacemos sin problema. Nos gusta mucho apoyar vuestros proyectos, o los proyectos nacionales en general, o, bueno, internacionales también. Así que todos los que tengáis algún proyectillo, ya sabéis, nos escribís y hablaremos de ello. Y ya sobre el juego, es un juego de batalla en arenas y nos prometen un juego innovador y fácil de aprender. Los jugadores, al inicio del turno, planean sus movimientos y lo hacen todos a la vez. Y luego estos movimientos se van resolviendo, esto hace que el juego sea dinámico y sea fluido. El juego no tiene ni cartas ni dados, solo acción y estrategia. Todo esto es lo que prometen en su crowdfunding. Yo iba a decir que un juego de gladiadores en una arena que sea innovador, pues que me sorprendía porque ya teníamos el Spartacus y básicamente hay gladiadores en una arena. Pero bueno, la verdad que la forma de la mecánica del juego sí que parece bastante diferente, porque para empezar no tiene ni cartas ni dados, o sea que bueno, y además los turnos son todos a la vez. Yo tengo ganas de ver de qué va este juego porque me ha llamado la atención. El juego lo lanzan en dos versiones, está el juego normal y el Advance. Y creo que son compatibles entre ellos, son juegos con algunos cambios. Sobre precios, para conseguir una copia del juego normal son 32 euros y para la versión Advance 35. El juego también tiene recompensas que se van a ir desbloqueando según se llegue a un objetivo de dinero. A ver, las tengo aquí. La primera es, si se llega a los 6.000 euros, se entregarán con los juegos los leones. Vienen a ser fichas de leones para el juego. Luego, si se llega a los 8.000, se ampliará el terreno de la arena de juegos, será una arena más grande. A 12.000 se añadirán trampas y a 20.000 un gladiador legendario, que es un quinto gladiador tanto para el juego normal como para el Advance. Para que el crowdfunding tenga éxito piden 4.000 euros y de momento ya llevan 770, quedan 32 días, así que la cosa va muy muy bien. Y nada, vamos a dejaros el link en la entrada del podcast para que os paséis, echéis un vistazo y si os mola, pues nada, ayudar a estos chavales. ¡Ánimo, ánimo! Juégate las chuches con El Último Dulce. Edge sacará este filler de faroleo en el que podemos jugar con comida real. El juego incluye 5 recipientes para colocar nuestras chuches, snacks o lo que queramos. Sobre el juego os leo cómo se juega. Los snacks se separan en 5 grupos y a cada uno de ellos se les otorga un valor al que se le suma un valor secreto por parte de cada uno de los jugadores. En su turno, los jugadores pueden coger exactamente un snack más o un snack menos que el jugador anterior o bien robar uno de los snacks que los contrincantes no hayan asegurado. Al final de la ronda, los jugadores revelan los modificadores y se recuentan los puntos. Esta explicación la saqué de alguna web, no me acuerdo muy bien, y la verdad es que no me termino de aclarar del todo con cómo se juega este juego. Lo que sí que sé es que es un filler absoluto y muy sencillo, una especie de rollo ahí de apuestas ciegas o algo así, y que es el nuevo juego del señor del pelo verde, que bueno, que hace juegos bastante chorras normalmente. Este juego creo recordar que lo presentó en Essen, y dijo que estaba inspirado en un juego tradicional de no me acuerdo qué pueblo. Es así muy sencillito. A mí no me llamó la atención cuando lo vi presentado. Y eso que va de gominolas y cosas así. Pero no sé, es como un poco raro. Yo lo vi jugar y no me llamó la atención. A mí es que los juegos de este hombre de pelo verde copión no me suelen gustar en su mayoría, ¿eh? Algunos sí, hay excepciones, pero no me suelen molar mucho. Así que me atrae cero. Además es rollo filler. Y seguro que está explicado de forma horrible porque es que este hombre no sé qué hace con las instrucciones, que los juegos más sencillos te los complica de una forma a la hora de explicarlos, en serio, no lo entiendo. Deprímete con Gloom. Edge lanzará este juego en el que debemos conseguir el peor de los destinos para la familia que controlamos. Durante la partida y mediante un sistema de cartas, debemos hacer pasar las mayores desgracias a nuestros personajes. Desgracias como enfermedades, tuberculosis, adicciones, alcoholismo y finalmente la muerte. Mientras tanto, debemos tener cuidado de los demás jugadores que intentarán alegrar la vida de nuestra familia. Además, el juego nos invita a narrar la dura vida de nuestra familia ficticia para que al final de la partida los acontecimientos hayan tenido un sentido más allá del azar de las cartas. ¿Qué? Sí, el juego para gente depresiva, ¿no? Yo no pienso jugar a esto, ¿eh? A ver, es que así suena muy duro, pero luego el juego tiene caricaturas así simpáticas y eso. No es tampoco un juego para deprimirse de verdad, es un poco coña. ¿Pero qué pasa? ¿Que últimamente está de moda todo lo malo? Last Will, hay que quedarse pobre. Gloom, hay que morirse de enfermedades asquerosas. Pero que en Last Will tenías que perder dinero para luego forrarte. Era un fin feliz. ¿Y ahí el fin de este juego? No, en este tienes que hacer que lo pasen mal de verdad. Tienes que hacer que su vida sea una desgracia y la familia que tenga la vida más desgraciada gana. No sé. Que... pues Happy Hill, ¿no? A ver, que es un juego, un simple juego, no pasa nada porque sea así. A mí me gusta que hagan juegos así un poco más arriesgados, ¿no? Y sobre todo Edge, que la verdad es que no le pega mucho este tipo de juegos. Es un juego bastante especialito. ¿Tiene miniaturas? No, es un juego de cartas. Yo no quiero jugar esto. Yo estoy deseando tenerlo. Campeones, el juego del famoso anime. O-A-O-A-O-A-O. Cosplay Original se lanza a la edición de juegos de mesa con este juego. Prometen un juego ágil, dinámico y diferente que gustará tanto a los fans de juegos de mesa como a los del anime. Viendo un poco la presentación del juego, parece que el juego es muy sencillo de reglas y que está reflejado del anime, es muy para fans del anime. Están todos los personajes típicos, los tiros especiales y todos los acontecimientos que pasan en el anime importantes. Bueno, para los que hayáis seguido siempre esta serie, seguro que os suenan todas estas cosas. Y se supone que las cartas son uno de los puntos fuertes del juego, porque potencian las jugadas y los disparos a puerta. O sea, lo típico de Ulrich Benji que se juntan dos y hace una super patada, lanza el balón más fuerte, pues eso, si juntas a los jugadores y usas esa carta, haces el super tiro y la cuelas por la escuadra. Todo esto con unas chapitas. Sí, no hay figuras, son como matutazos otra vez que están de moda. Pero bueno, claro, es lógico porque será para abaratar costes. No van a ponerse a hacer figuras de todos los personajes de Oliver y Benji porque no acaban. Pero es que queda súper feo en el tablero. Bueno, es un juego sencillo y será baratillo, supongo, también. No sé, yo que tampoco fui muy fan de Oliver Atom. Claro, no te gusta esa serie, no te gusta el fútbol, pues en esta noticia no puedes opinar. Caca. A mí el fútbol sí me gusta, pero Oliver y Benji la verdad es que no lo seguí mucho. Así que tampoco me motiva mucho el juego, pero bueno, sé que a muchos de vosotros seguro que os gusta y habéis seguido la serie, así que echarle un vistazo a ver qué os parece. Parece que tenemos una llamada, a ver de quién se trata. ¿Sí? Sergio. Uf. ¿Sabe quién soy? Sí, Chinlu, ¿qué quieres? Sí, Chinlu, tú corta a mí. Sí, me acuerdo muy bien. ¿Qué querías, Chinlu? Yo he oído noticia, Hilocue. 25 aniversario. Ah, sí, la noticia que hemos dado al principio, sí, sí. Pero cancelada, ¿no? Sí, lo han cancelado, parece ser que sí, que lo han bloqueado el crowdfunding. Mi tiene una edición 25 aniversario, Chinocue, de China Imperial. Tiene oro, dragón... Espera un poco, Chinlu, que no me estoy enterando, que tienes un Hilocue especial. Sí, Chinocue. ¿Pero no tendrás también problemas de licencia? No, yo licencia no problema. Yo no necesita. Ah, bueno, pues a ver, explícame un poco cómo es ese Chino Quest. Sí, mira, escucha, yo juego muy bueno. Tiene 50 personajes, todo famoso. Tiene Son Goku, tiene Chuck Norris, tiene Abraham Lincoln... Tiene alien. Ah, sí. Sergio, tú español, ¿no? Sí, yo soy de España, sí. También tiene personaje España. Tiene Belén Esteban. Tiene Picasso. Tiene Mariano Rajoy. Vale, sí, Chinlu, que trae muchos personajes. Muy interesantes, de verdad. Pero, a ver, ¿qué más tiene? ¿Habéis cambiado reglas o algo? No. Regla no cambia, porque fan así gusta, y así menos esfuerzo, ¿entiende? Así fan no queja. Ah, muy muy inteligente, sí. ¿Y vosotros también vais a cambiar la posición de las figuras? ¿Cada figura tiene una posición diferente? No, ese no sirve. Nosotros, toda figura, toda misma posición, así no confunde. Ah, claro, es para no confundirse, no por usar más moldes, claro, vale. Y bueno, ¿vuestro Chino Quest trae también recompensas? Claro, nosotros también tiene recompensa bola Atlante, tamaño real como Indiana Jones. Ah, bola tamaño real. Oh, sí, qué bien. ¿Y qué, algo más? Sí, también nosotros manda carta 200, carta blanca, no marco, todo blanco para tu dibujar. Ah, 200 cartas en blanco. Madre mía, era justo lo que esperaba. Y bueno, ¿todo esto cómo nos lo mandas? Yo todo mando palco. Palco siempre mejor. Más palato. Bueno, pues me lo voy a pensar, ¿eh, Chinlu? Yo me lo pienso y si eso ya te aviso. Tú piensa, yo puedo sacar mucha copia. Tú mándame el dinero y yo manda juego rápidamente. Palco. Vale, Chinlu, gracias. Pues nada, ¿eh? Ya si eso te llamo. Muy bien, tú quieres 1500 copias, ¿no? No, que no quiero, ¿eh? No empecemos otra vez. No quiero ni una copia de esa mierda. ¡Muchas gracias! ¡No! Party Time, Rain Rayo Shikai. Hoy en Party Time tenemos el análisis del Dungeon Riders, que por cierto también vamos a sortear en este programa, como muchos sabréis. Es un juego que se ha publicado este mismo año, aunque creo que había otra versión anterior, pero bueno, esta versión nueva de Homo Ludicus, que van a sacar en varios idiomas, se ha presentado hace nada en Essen y está en las tiendas desde hace escasos días. Es un juego de Phil Walker Harding, de 3 a 5 jugadores, con una duración de 20 minutos, y se puede encontrar por un precio recomendable de 13,95 euros. Aquí tenemos el juego, nuestra copia. No lo he dicho, las ilustraciones son de Chechu Nieto, que es un ilustrador español que trabaja bastante fuera de España. Están bastante guay sus ilustraciones, la verdad. A mí me gustan mucho. Tiene unas ilustraciones bastante graciosas y divertidas, y la verdad que a mí me ha gustado mucho. Bueno, sobre el juego, toma, ábrelo tú, que tampoco tiene mucha complicación. Es una cajita pequeñita, un poquito más amplia y más estrechita que las típicas de cartas. Nada más abrirlas... Sí, tamaño ciudadelas, un poco de ese estilo. Sí. Nada más abrirlo, tenemos unas instrucciones en color marrón papiro. Sobre las instrucciones, el juego es muy sencillo, aunque en la preparación hay que estar atentos porque se prepara de una forma bastante original y bueno, hay que hacerlo bien. Pero muy sencillas, hay ejemplos y fácil de jugar el juego en general. Luego tiene un taco de cartas bastante amplio. Y trae unos cubitos súper bonitos de color rojo, de plastiquito. Es para hacer el recuento de vida y sí, son de plástico, que es algo que hace Homo Ludicus. Y a mí el rollo cubo de plástico la verdad es que me mola mucho. Y estos en especial están muy guays. Uy, salen volando. Y bueno, ya sobre el juego, para explicaros un poco en qué consiste. Es un juego muy sencillo, es un filler de eso, sobre unos 20 minutos, que se puede jugar hasta 5 jugadores. Hemos jugado casi todas las partidas al máximo número, o por lo menos a 4 o 5, a menos no hemos jugado, y como buen filler, es un juego que cuanto más gente juegue es más divertido. El juego es muy sencillo. Somos exploradores y tenemos que atravesar una mazmorra y conseguir el máximo número de tesoros, y bueno, salir sobre todo con vida de ella, y el jugador que tenga más tesoros y haya sobrevivido a la mazmorra será el ganador. ¿Cómo se juega? Bueno, pues primero hay que crear la mazmorra. Para ello hay que barajar un número de cartas boca arriba y otras boca abajo. ¿Esto para qué sirve? Bueno, ahora lo voy a explicar. La cosa es que algunos bichos y trampas y demás se van a ver y otros no se van a ver porque la carta está boca abajo. Entonces, con esas cartas se hacen 5 pisos, se reparten las cartas en 5 pisos y esos van a ser los pisos que tenemos que recorrer para conseguir vencer a esta mazmorra. Cada jugador recibe un personaje que, bueno, cada uno tiene alguna habilidad especial, unos tienen más... vida, otros tienen más dinero inicial y empieza la partida. Cada uno pone su contador de tesoro en el número que corresponda. Eso es como el ban, que se pone debajo una carta y encima la tuya de personaje y vas contando así el tesoro. Y luego los cubitos de vida en cada personaje, pues los que le correspondan. Y empieza la aventura. Cada jugador en la mano tiene 5 cartas que son tan sencillas como cartas numeradas del 1 al 5. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Y se desvela la primera mazmorra. Como se ha barajado algunas cartas boca arriba y otras boca abajo, la mazmorra va a tener algunas habitaciones que se va a ver lo que hay dentro y otras no. ¿Qué nos podemos encontrar en esas habitaciones? Hay 4 habitaciones diferentes. Monstruos, que simplemente son monstruos que hay que quitarles la vida o nos hacen daño. Hay trampas, que nos pueden quitar vida o oro. Luego también hay habitaciones del tesoro, con las que conseguiremos los tesoros, el dinero. Y por último, tiendas, con las que compraremos algunos ítems. ¿Cómo nos enfrentamos a estas mazmorras? Pues con cartas. En cada uno de los 5 pisos hay 5 habitaciones y nosotros tenemos en la mano 5 cartas. Entonces ya creo que estaréis viendo cómo, por dónde van los tiros del juego. En cada una de las habitaciones nosotros pondremos una carta boca abajo a la vez y las desvelaremos también a la vez. Y de esa forma nos enfrentaremos a la habitación. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, si hay un monstruo que tiene 18 de vida, entre todos tenemos que intentar vencerle sin saber lo que va a poner los demás rivales. No sabemos qué carta van a poner. Las ponemos boca abajo, las desvelamos y si le hacemos 18 puntos de daño o más, le hemos vencido. En caso de no conseguir vencerle, ese monstruo va a hacer daño al que haya puesto el número más bajo. Entonces, igual uno ha puesto un 1 y los demás han puesto más números, pues ese se come igual 3 de daño. En las habitaciones de las trampas, pues funcionan diferente. Son, si sale determinado número en las cartas que ponemos, quita X oro al que más oro tenga. ¿Qué? Que esta es la parte de puteo y es la parte que mola. Claro, porque si uno va con mucho oro, puedes jugar ciertos números en esa habitación para conseguir que pierda oro, igual ir tú ganando. Luego también hay trampas que quitan vida y bueno, hay diferentes tipos de carta. Luego están las habitaciones de tesoro, que tienen uno o varios tesoros. Por ejemplo, si tiene un tesoro de 5 y otro de 3, el que saque el número más alto se lleva el de 5 y el segundo que saque el número más alto se lleva el de 3. En caso de empate se reparten cada uno de los tesoros. Y por último hay tiendas en las cuales se pueden comprar ítems, que es lo mismo. Tienen diferentes ítems numerados del 1 al 5 y depende del número que juguemos, pues ganamos ese ítem. Hay pociones, antorchas para ver las habitaciones, espadas que equivalen a un 5 para pegar o llaves que equivalen a un 5 pero para la hora de conseguir tesoros. Que estas se irán a nuestra mano y una vez usadas se gastan. Luego también había otro ítem que se me ha olvidado, que es la bola mágica de adivinar el futuro, que esa carta, si la jugamos boca abajo, desvelaremos todos, nosotros enseñaremos esa bola, porque no hemos puesto número, hemos puesto bola, y entonces ya, viendo lo que han puesto los demás, ya pondremos número. Es bastante interesante ese ítem también. Y es así de sencillo, vamos subiendo pisos hasta llegar al final, en el cual hay un final boss que hemos colocado nosotros abajo del todo el mazo. A este final boss se puede usar más de una carta para atacarle, y si se le vence, pues saldremos de la mazmorra y habremos triunfado. ¿Y quién muere? Ah, sí, muy importante. El jugador que tenga menos vida de los que salen de la mazmorra muere automáticamente. Así que tienes que estar muy pendiente de no ser el jugador que menos vida tiene, porque vas a palmar sí o sí. Eso pasa si sobrevives a la mazmorra, que hay muchas veces que mueren todos y ni siquiera se consigue salir de la mazmorra. Sí, yo en la partida última que jugamos me acuerdo que palmé antes de salir de la mazmorra. Y creo que yo palmé al salir porque era el que menos vida tenía. Fue muy divertido y ya el único que quedó vivo fue el que ganó directamente. Sí. Y eso, es un juego muy muy sencillo de gestión de mano. Tenemos que ir gestionando nuestros números, viendo lo que hay. Si usamos la antorcha, veremos solo nosotros lo que hay en todas las habitaciones sin dar información al resto. Entonces sabemos si viene un bicho gordo para guardarnos ese 5 para pegarle, o si viene un tesoro muy grande, pues nos guardamos también un 4 o un 5 para intentarnos llevárnoslo. Y es muy divertido porque es así de sencillo. Es jugar nuestras 5 cartas en el orden que creamos conveniente e intentar que no nos peguen. Sí, es muy dinámico, es muy divertido y es súper, súper, súper rápido. Así que normalmente este es el típico juego que sacas, vamos a jugar algo ligerito y juegas y juegas y juegas y no paras. Yo he jugado bastantes partidas y no me cansa. No es un juego tampoco que jugaría toda la tarde, pero oye, alguna partida siempre está guay. Y además está bien que sea un juego de mazmorreo, ¿no? Normalmente juegos de mazmorreo se suelen alargar bastante. Y si te apetece hacer algo de mazmorreo rápido, pues está este juego, que más o menos vas a sentir lo que es ir por una mazmorra consiguiendo tesoros y puteando a tus amigos y enfrentándote a un final boss. O sea, que lo tiene todo como en reducido, resumido. Y las ilustraciones son muy bonitas. Sí, eso ayuda, porque si entráis en la BGG y veis juego anterior, o sea, el diseño previo a esta nueva edición de Moludicus, la verdad es que, hombre, tenía su estilillo, pero era bastante más feo y atraía menos. Pero estas ilustraciones tan simpáticas, por decirlo de alguna forma, atraen bastante a jugadores de todo tipo. ¿Sobre a quién se lo recomendamos? Pues, como acabo de decir, yo se lo recomiendo a cualquier tipo de jugador. No tiene por qué gustarle temática aquí de fantasía medieval, ni de mazmorreo, ni estas cosas, porque al final el juego es eso, gestionar qué número sacas y reírte cuando se cargan alguno de tus compañeros, así que tampoco tienes que estar muy metido en estas cosas de goblins y todo esto que igual a algunos nos gustan. Pues eso, a cualquier tipo de jugador que quiera un filler rápido y algo temático y muy divertido. Para mí el mejor momento de las partidas es cuando tienes que decidir qué carta sacar porque vas a quitar un punto de vida o algún punto de daño o quitar oro. Y es cuando se van a revelar las cartas y dices, ja, yo sé lo que he puesto y voy a putear a no sé quién. Y ya estás viendo la cara del otro con la tensión de, Dios, a ver si alguien me ha puesto por... Sí, me están puteando. Y ese es el mejor momento. Y aparte el juego tiene un precio muy muy bueno porque son 14 euros, que es poquísimo. O sea, es un juego que para todas las cartas que trae, los cubitos y bueno, el arte que tiene, Yo lo veo muy muy bien de precio y que merece mucho la pena. Así que si no lo tiene ningún colega vuestro y no lo podéis probar, yo creo que merece la pena pillarlo porque por el precio que tiene, si os han molado las mecánicas, seguro que os va a gustar el juego. Y además, uno de vosotros va a ser un afortunado porque va a recibir una copia. ¡Suerte en el sorteo! Análisis. Tascalar es el antiguo arte del combate mágico realizado en arenas y pozos de lucha en todo el mundo conocido. Tascalar es además el nombre de la arena más famosa y antigua, el lugar en el que todo empezó. Tascalar es un juego editado por CGE este mismo año, se presentó en Essen, y es un juego abstracto de combate en arenas de 2 a 4 jugadores con una duración de 30 minutos. Se puede comprar por unos 35 euros. Y de momento no hay versión en castellano. Por cierto, si me oís la voz un poco rara es porque me han puesto a estornudar hace un rato sin parar y me quedo un poco tocado. Su autor es Vladas Batil, o bueno, no sé cómo se pronunciaba esto, nunca me acordaré bien. Yo lo pronunciaría así porque es que... Vlada, ¿no? Que es más rápido. Sus juegos, que muchos conoceréis, suelen aunar mecánica y tema... Pero, en este caso, la verdad es que el tema brilla por su ausencia, ya que es un juego totalmente abstracto. Así que nada, vamos a empezar con el juego. Tenemos aquí la caja, muy bonita por fuera, ¿no? Por lo menos por fuera te promete grandes y emocionantes combates, ¿no? Con este coloso pegando aquí a una especie de Pegaso. Te promete también miniaturas y luego no hay. Bueno, eso no lo promete la caja, porque tenga estos dibujos no significa que tenga miniaturas. Eso es que tú te flipas un poco. Pues sí, hay un coloso ahí con los puños en alto y como diciéndome... ya verás cómo estoy de petado ahí en figura de plástico. Y al final lo abres y no hay nada. No sé si viste que hay un enano en la portada. A ver. Bah. ¿Qué? ¿Pero es cómo que va? Es un enano de pega. ¿Que no? Es un enano con barbas. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. La caja promete mucho. ¿Qué hay dentro? Pues hay instrucciones a todo color. Sí, del manual quiero decir algo. Bueno, yo los manuales que he leído de Vlada me han encantado porque es que este tío es un maestro en lo que es escribir manuales y explicar sus juegos. Nada que ver con el de pelo verde. El pelo verde es un coñazo. Está explicado con ejemplos, además siempre pone aquí chorraditas, siempre te mete mucho en el juego, aunque como digo, este juego la temática habría un poco por su ausencia. Pero sale aquí un goblin que te va haciendo ejemplos sobre la arena esta, te habla un poco de lore, ¿no? Entre comillas, del juego. Y está súper, súper bien explicado, muy, muy, muy bien explicado. Es que... Es una pasada. Siempre suelo hacer esto de decir, para la primera partida te recomiendo hacerlo de esta forma y luego va introduciendo reglas. Eso lo veo bien, no soy muy fan de eso porque, yo qué sé, en este juego, por ejemplo, no creo que haga falta hacer una partida introductoria porque no es muy, muy complicado. En el Space Alert o en el Through the Age, aunque yo no empecé desde el principio en el Through the Age, empecé directamente por la avanzada porque soy así, pero sí que lo veo más necesario. Pero bueno, lo que me mola es su forma de explicar y lo claro que queda todo, pero clarísimo. Y luego además tiene también una hoja de ayuda, son dos caras, en la cual está resumido todas las instrucciones del juego. O sea, luego a la hora de consultar, simplemente con ir a esta cartulina, puedes consultar cualquier cosa del juego. Y esto es una pasada. ¿Qué más? Tenemos el tablero de puntuación a dos colores. Sí, hay varios, uno para cada jugador. Y también esto sirve para poner cartas, porque bueno, el juego tiene varios modos para jugarlo, que ahora hablaré de ellos. Luego el tablero, que es así chiquitín, no sé, a mí no me terminaba de hacer mucha gracia, ¿eh? Sirve para lo que es, ¿no? Sí. Y tiene dos caras, también para diferentes modos. Sí, pero se habían currado bastante las cartas, pues no sé, un poquito más de gracia al tablero, ¿no? Un poco más de arte. Y, uy, debajo del tablero hay como calvas, ¿no? Es mucho espacio. Sí, de hecho, el inserto es igual que el del Stone Age. Pero esto no lo aprovecha nada porque son unas cartas, unos tokens así contados y ya está, que no hay nada más. Sí, tokens matutazo de estos que decimos siempre y cartas que además tienen un tamaño rarísimo de las que no se puede conseguir funda y eso no me gusta nada. Porque encima me puse a mirar en la BGG a los frikis supremos estos que hablan de las fundas y uno decía que bueno que había un modelo de Mayday, de fundas Mayday que iban bien, que sobraba un poquito... pero iban bien, claro. Las compré, me fue difícil conseguirlos. Llegué a casa, las probé y bailar un poco. Eso te bailaba un paso doble, vamos, ahí. Era imposible. Si es que si había más funda que carta luego. Eso que, es que en serio, yo lo de la gente que dice, baila un poco, pero queda bien, pero tengo que subir foto de cómo quedaba esa funda. Sí, es que sobraba de ancho, de largo y de todo. Todo, sí, sí, es que era... No, no, eso no puede ser, ¿eh? No engañar a la gente en los foros. Bueno, y eso es todo lo que trae el juego, ya está. Y ahora os voy a explicar un poco el juego. A ver, es un juego bastante abstracto y yo creo que es de estos juegos que si veis un vídeo vais a entenderlo más rápido que yo explicándolo, porque es eso, es muy abstracto y tiene mecánicas un poco raras. Pero bueno, la gracia de este podcast es explicar juegos de forma hablada, así que lo voy a hacer. De forma hablada. Bien, bueno, vamos a seguir. El juego tiene cuatro modos de juego, pero bueno, os voy a explicar yo el que yo creo que es el modo estrella, el que más juega todo el mundo y el que más mola, que es el high form. Sería como la forma alta o algo así. Bueno, no sé la traducción. Y es el, sí, eso, como digo, el modo que más mola y el que más hemos jugado y es el que voy a hablaros. Luego también os haré un resumen de los otros modos que hay. Bueno, este modo de juego se puede jugar uno contra uno, que yo también creo que es la mejor forma, o por equipos de dos contra dos, compartiendo algunas cartas. ¿Cuál es el objetivo del juego? Obtener más puntos de victoria que los contrarios. ¡Qué novedad! ¡Wow! Sí. Pero para hacerlo tenemos que entrar en este juego ultra abstracto que os voy a explicar ahora. El tablero, como sabéis, está dividido en cuadrados, hay un montón de cuadrados. Al empezar la partida, cada uno de nosotros elegimos una de las diferentes casas de magia que hay, o de diferentes razas, o como lo queráis llamar, y nos dan su mazo. Entonces, bueno, al principio de la partida robamos tres cartas de este mazo. Estas cartas tienen diferentes patrones para invocar a ese bicho que indica la carta. Luego también nos dan dos invocaciones legendarias que se cogen de un mazo que compartimos todos los jugadores, que son invocaciones muy difíciles de sacar. Y una carta de flare o flare o como se diga, que lo que nos da es una ventaja. Si se cumple lo que pone esa carta, nos va a dar una ventaja sobre el contrario, porque si se cumple lo que pone esa carta, significa que estamos jodidos. Entonces, es una especie de ventajita que nos puede dar en algún momento de la partida. Que tampoco es una ventaja increíble. Sí, es una cosa para, si estás un poco fuera de la partida, pues meterte un poquito, ¿no? Si el otro te está palizando. Y con esto empezamos la partida. También, aparte de las cartas, tenemos tokens, que hay de varios niveles. Hay el normal, el heroico, que es el normal dado la vuelta, y el legendario, que es un token que tiene una forma así más guapa, más agresiva, que son cuando invocamos cartas legendarias. ¿Qué podemos hacer en nuestro turno? Dos acciones, menos el primer jugador en el primer turno, que solo va a poder hacer una. A partir de que juega el segundo jugador y ya hasta el final de la partida se hacen dos acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Una es poner uno de esos tokens normales, el básico, en una de las casillas del mapa. En cualquier casilla del mapa, da igual donde sea. Y otra de las acciones que se puede hacer es una invocación. Y ya está, eso es todo lo que puedes hacer en tu turno. Poner una ficha e invocar una carta, poner dos fichas o invocar dos cartas. ¿Cómo podemos invocar cartas? Pues las cartas, como los que habíais investigado un poco en el juego sabréis, tienen unos patrones. Pues hay que cumplir esos patrones, tenemos que tener fichas en los cuadraditos con la forma que nos dice la carta y la invocación aparecerá en el cuadradito blanco. Os recomiendo ver alguna foto del juego, alguna foto de las cartas para que veáis de lo que estoy hablando porque es un poco complicado de explicar así, es mejor verlo. Entonces, cuando se cumple ese patrón decimos, invoco esto y plantamos la ficha nueva que hemos invocado pues en la casilla que corresponde. Y aparte hay un efecto que puede ser, destruye las fichas enemigas de alrededor o mueve también unas fichas y puedes mover algunas de tus fichas que incluso se pueden comer a fichas del contrario como si fueran las damas y bueno, es lo que tenemos que ir haciendo. Vamos intentando hacer patrones, jugando también sabiendo que el contrario está haciendo patrones, intentando evitar que él los cumpla. Pues, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues invocando cartas y con estas cartas, con sus poderes, comiéndonos las fichas del contrario y vamos avanzando en la partida. Y os preguntáis, ¿y para qué quiero invocar bichos y todo esto? Pues lo hacemos porque en todo momento hay tres cartas de objetivos en la mesa. Esas cartas son las formas de ganar puntos de victoria y llegar a 9, que es el objetivo final del juego. El que llega a 9 gana, se juega un turno más y se acaba. ¿Qué objetivos pueden ser los que aparezcan ahí? Pues son objetivos como destruye 4 fichas del contrario. Pues si has destruido 4 fichas del contrario, al final de tu turno dices, mira, he cumplido este objetivo y me llevo esta carta de puntos de victoria. Y se roba otra nueva, se pone boca arriba otra nueva. Siempre hay 3 activas y una cuarta que está boca arriba, que es la que va a entrar siguiente, para que veamos qué objetivo va a venir a continuación y vayamos haciendo nuestra estrategia. Pero siempre hay 3 activas. Y también solo podemos quedarnos una de las 3 cartas de objetivo. Por lo tanto, si hemos cumplido 2 o incluso los 3 objetivos que marcan, solo podremos elegir entre una de ellas. Las hay más fáciles y más difíciles y por eso también dan más o menos puntos. Otros objetivos que podemos tener, pues conseguir que nuestras fichas lleguen de una esquina a otra del tablero. O durante un turno conseguir invocar en 2 de las casillas verdes que hay en el tablero. pues este tipo de cosas nos piden y nosotros tenemos que ir adaptando nuestra estrategia para hacer estas misiones que van saliendo. Luego y, también hay otra que es formar una forma en concreto. Eso es, un patrón. Si haces este patrón, puedes reclamar esta ficha de objetivo o de misión, como querés llamarla, y nada, puntos de victoria. Yo he de decir que a mí de lo más difícil que me parece de misiones es la de cómete 4 fichas o cómete 2 fichas, porque comerte una ficha es muy fácil, pero ya coger y comerte 2 hasta un poco más avanzado es un poco difícil. Y para eso están las cartas de legendarias, las cartas estas especiales, que normalmente al salir hacen una superdestrucción que se comen un montón de fichas o te transforman varias fichas en fichas mejores o hacen que fichas tuyas se muevan para comerse fichas del contrario. O sea, estas invocaciones normalmente tienen un efecto devastador, o te dan un turno adicional. ¿Te acuerdas de la última partida jugaste esa? Sí, sí, sí. Que fue muy bestia, que la dio después del turno otro turno más para seguir matando. Esas cartas son muy tochas y además siempre estás durante la partida pendiente de intentar hacer una legendaria porque mola mucho y normalmente te ayudan más a cumplir estas misiones. Y así transcurre la partida. Normal, cuando acabas tu turno, vuelves a robar hasta tener siempre 3 cartas de tu casa de hechiceros, 2 cartas legendarias y 1 carta de flare o de ventaja. Y estas cartas no he explicado qué son. Por ejemplo, te dice, si el contrario tiene 6 fichas en el tablero más que tú, te dejamos poner 1 ficha gratis. O si el contrario tiene 2 fichas de heroicas, o sea, de segundo grado, más que tú, te dejamos mover 1 ficha. Son cosas así como ventajitas que te dan para que te vuelvas a meter en la partida. Y nada, la partida transcurre así, turno a turno, hasta que uno de los jugadores llega a 9 puntos de victoria y se acaba. Y este es el modo de juego, la high form que he dicho, que yo creo que es el modo principal del juego y el que más mola. Es decir, que muchas veces estamos tan pendientes de sacar las legendarias que ya se nos olvidan las misiones. A mí por lo menos se me pasó como un par de turnos de, a ver, voy a hacer esta forma. Además, te pasas medio juego torciendo así el cuello para uno y para otro, como diciendo, a ver, pongo el patrón aquí, pongo el patrón allí, creo que poniendo esta ya saco esta legendaria, mierda, me ha comido esa ficha, tengo que volver a hacer esto, tengo que... Ah, pues había cumplido esta. Ah, bueno, da igual, no lo dije en el turno anterior. A ver, y intenta sacar y se te va pasando y se te va pasando. O sea, que hay que estar como atento. Y lo que pasa que también te... La cosa de sacar una legendaria está como come que te come, ¿sabes? Como, quiero sacar una, quiero sacar una, quiero sacar una. Y luego, sobre modos de juego, bueno, tiene varios modos. Tiene el modo duelo, que, bueno, es para 2 jugadores o de 2 equipos, de 2 jugadores cada uno, que es sin tareas, sin misiones, sin cartas de objetivo, simplemente... Intentar invocar bichos fuertes y ganar puntos invocando cosas, ya está. Luego tiene el modo Deathmatch Melee, el otro era el Deathmatch Duel. El Deathmatch Melee es cargarte fichas del contrario. Entonces, tú tienes un contador en el que vas subiendo puntos según te cargues a los contrarios. Por ejemplo, del rojo he matado X fichas y me han dado 2 puntos, pues me subo 2. Del azul he hecho 3 puntos, te los subes, te los vas subiendo. Y al final de la partida gana el que tenga más puntos en la ficha del contrario que esté más baja. Por lo tanto, si yo del que menos he matado ha sido del rojo y me han dado solo 3 puntos de victoria, pero los demás, la ficha que tienen más baja de puntos conseguidos de un contrario es de 2, pues he ganado porque mi ficha más baja tiene más puntos que el resto. Es un poco complicado, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. Y bueno, luego tiene el team play, que se puede jugar al modo este que he dicho, al high form, pero en equipos de 2. Bueno, cada uno tenemos nuestras cartas, pero las cartas legendarias las compartimos y nos las vamos pasando entre nosotros. Y es lo mismo, es el mismo modo. Al que más hemos jugado es hasta la High Forma 2, porque jugamos entre nosotros, y a mí es el que más me ha gustado de todos, y yo, como digo, creo que es el modo estelar del juego, el modo que más mola. Sí, además es un juego súper rápido, porque al principio piensas, ostras, y para llenar la mesa, porque al principio vas sacando y vas comiendo, vas sacando y vas comiendo, y sobre la mesa siempre hay pocas fichas. Pero a medida que vas avanzando en las partidas, te das cuenta que cada vez juegas con más estrategia, y además... Ya te das cuenta que a partir de X turno ya la mesa está bastante llena y son masacres prácticamente. Está la mesa llena, invocar bichos también es mucho más fácil porque al principio cuesta más. Y bueno, el juego en sí es bastante dinámico y bastante ágil. Y ahora vamos ya a las conclusiones sobre el juego. Lo primero que quería decir es que, bueno, como sabréis, en el juego de la semana normalmente comentamos juegos de forma positiva, juegos que nos han gustado, ¿no? O también está el caso de eso, de comentar novedades o juegos que acaban de salir y que están un poco en boca de todos. Luego también tenemos la sección de juegos que no nos han gustado y es en la sección en la que nos desplayamos a gusto con juegos que no nos han molado. No alarmarse, no es que vaya a decir que este juego no nos ha gustado, no es exactamente lo que quiero decir, pero adelanto que no es un juego que me haya encantado. Como digo, en esta sección no comentamos solo juegos que nos han encantado, aunque es lo normal, pero como también comentamos novedades, a veces hay alguna novedad que no nos ha gustado del todo. Cosas que le veo a este juego. A ver, Es un juego muy, muy abstracto. Yo ya lo sabía antes de comprarlo. O sea, me lo había leído en un montón de sitios que es un juego muy abstracto. Lo que pasa es que no sabía que llegaba a este punto de abstracción. Es un juego muy, muy abstracto en el cual se le intenta dar un tema y el tema no le ves por ningún lado. O sea, en ningún momento piensas que estás invocando bichos, ni que estás en una arena, ni nada. Sí, y es que de hecho el bicho está súper currado dibujado, pegado encima de la carta, pero a la hora de jugar tú solo ves un patrón. O sea, estás jugando a meter un patrón. Ya se te olvida totalmente que existe el bicho, que estás jugando una raza, nada. Estás viendo puntos sobre el mapa. Entonces, eso, es un juego muy abstracto y es lo primero que quiero avisar. Que igual dices, da igual, pero es un Blada y seguro que me gusta. Cuidado, es un juego muy, muy abstracto. Si no tienes más juegos abstractos en tu colección, o si cuando algún amigo saca un juego abstracto no quieres jugar, piénsate mucho en adquirir este juego por eso. Entonces digo, es un juego muy abstracto, que es algo que se sabía, no lo voy a poner como pega. Pero el juego en sí, al ser tan abstracto, a mí no me atrae personalmente. O sea, es lo que quiero haceros ver. Que no es un juego malo, ni mucho menos. Es un juego abstracto bueno, o al menos eso creo yo, porque yo no juego muchos abstractos, pero no es un juego para mí, o por lo menos no es un juego que yo vaya a jugar mucho. En las partidas que hemos jugado me lo he pasado bastante bien, entre comillas, pero no le he terminado de ver la gracia del todo, porque a mí lo de hacer los patrones y todo esto no me termina de convencer, no es una mecánica que me encante. Entonces sé que es un juego más o menos complejo, depende de a qué nivel lo quieras jugar. Es un juego que supongo que si juegas muchas partidas, porque nosotros tampoco hemos jugado muchísimas, hemos jugado unas cuantas, pero si juegas muchas partidas terminarás sabiendo las cartas, los patrones y podrás adivinar qué bicho está intentando hacer el otro para evitárselo. Bueno, puedes llegar a ese nivel que nosotros ni mucho menos hemos llegado porque hemos jugado pocas partidas y no creo que lleguemos porque a mí personalmente no soy un juego que, como digo, no me ha encantado. Pero sí que lo veo que tiene sus puntos buenos. Es un juego, por lo menos para mí, que al jugarlo tiene su punto de emoción de pues eso, conseguir los patrones e intentar invocar el bicho legendario, llevarte esa carta antes que el otro. Y bueno, eso más o menos tiene su emoción. Pero como digo, a mí no me ha terminado de atraer todo por la mecánica que tiene tan abstracta. Es que me echa para atrás, yo no lo puedo impedir. A mí me encantaría que me gustaran los juegos abstractos y disfrutar de este juego, pero no puedo. Es que además cuando terminas la partida te quedas con cara de... Bueno, ¿echamos otra? Bueno, va... Ya que está sacado. Pero no es una. No es un juego que digas, ostras, lo he pasado súper bien, qué épico. No. Lo único épico que hay es, voy a sacar el legendario, No puedo. Ya he podido. Bueno. Pues. Y seguramente el otro jugador en ese momento estará viendo sus cartas y le dará bastante igual lo que estés haciendo. Sí, lo único que está pensando es. A ver, voy a sacar este patrón. Me está comiendo una ficha. Mierda, ya no puedo sacar este patrón. No está pensando ni en que vas a coger puntos de victoria, ni tampoco que estás ganando, no. Solo está pensando, me ha comido este punto, ya no puedo sacar mi patrón. Sí, tendrá la cabeza echando humo. Tú en el momento más épico de la partida, en el que has conseguido por fin, después de 20 minutos, invocar a tu superbicho legendario, mirarás al contrario y estará con el cuello girado, la cabeza chocando ya casi contra la mesa y mirando los patrones y con la cabeza echando humo. Entonces es eso, que encima es un juego que está la gente súper concentrada, súper seria, a ver si consigo hacer este patrón, luego quiero hacer este otro y pues eso, un juego encima que hay que estar muy concentrado, muy serio, no sé, no es mi estilo de juego. No digo que solo me gusten los juegos chorras, pero a mí tan abstracto, no, repito que no. Si es que no pintaba bien, vamos a ver, ¿es un juego sobre la arena y solo hay unas chapitas de mierda? Es que esto no, si no hay miniaturas esto no puede ser interesante. No seas radical, con tus cosas de las miniaturas, tampoco... Esto con unas miniaturas mejoraba muchísimo. Seguiría la gente con el cuello girado y le daría igual a las miniaturas. Seguiría la gente con el cuello girado, pero diría, anda, mira, esta miniatura tiene el pelo ondeando. Yo, no es que no me haya gustado, pero es una cosa que tampoco me quita el sueño. Es como, bueno, vale, sí, muy interesante, dale, venga. Venga, un patrón, otro patrón, así, muy interesante y muy original. ¿A qué más jugamos? Le falta la epicidad que te transmite la caja, básicamente. Pero sí. Bueno, aún así, ¿a quién le recomendarías este juego? Pues se lo recomiendo a gente que le gusta mucho... Bueno, funciona muy muy bien a dos, eso para empezar. Para gente que busca juegos de dos está muy bien. Y también para la gente que le gusta mucho los juegos sesudos. Porque yo que soy antijuego sesudo, por ejemplo... Después de como tres partidas, pues ya estoy colapsada y necesito cambiar hasta que lo vuelvas a sacar otro día. Entonces, esto es para gente que le gusta mucho, pues, un juego aprendérselo bien, muy sesudo, muy de estrategia, que pensar mucho en los turnos. Yo de esto no soy muy fan. Yo estoy muy de acuerdo, sobre todo lo de dos jugadores. Es un juego que perfectamente podíamos haberle metido en la sección de juegos de pareja, de juegos para dos jugadores, porque yo creo que es como mejor funciona, es como más hemos jugado y como más divertido, entre comillas, es. Y luego eso, sobre todo para gente que le gusten juegos de sesudos, de pensar, de machacar, de jugar con los mismos contrarios para ir evolucionando en el juego y conociendo las cosas. Y sobre todo que les gusten los juegos abstractos y que no tengan ningún problema de cervicales ni nada y les da igual tener el cuello girado durante toda la partida. Esto es más o menos el target de este juego. Últimas partidas. Hoy en Últimas Partidas empezamos por un juego que tenía en la balda hace mucho tiempo y hemos estrenado. Bueno, Nancy no estuvo ese día, pero vio parte de la partida, así que puede dar sus opiniones viendo el juego y sin saber de qué trataba. Y hablo del Shogun. Me hace especialmente ilusión esto de estrenar juegos porque me empiezo a estresar de juegos acumulados, así que esto mola. Estábamos varios amigos y decidimos darle una oportunidad al Shogun. Yo me lo había leído hace poco, aunque no me acordaba mucho, me tuve que refrescar las reglas. Momento estresante de no me acuerdo de nada, pero luego te viene y por fin puedes explicar bien. Empezamos con las risas de la torre de dados. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es este invento del demonio? ¿Esto de dónde ha salido? Pero luego nos metimos en la partida y guay. Opiniones sobre el juego. A mí me moló bastante. Me apetecía un juego de este estilo, tipo Risk. Lo último que había jugado de este estilo ha sido el Kemet, que es un juego que me ha gustado bastante y que intentaré analizar o aquí o en vídeo. Y este Shogun me moló, pero bueno, es más que un juego de conquista, tenía también mucho de gestionar un poco pues tus tierras, ¿no? Tenía un poco rollo Eurogame, que si ganas dinero, arroz, crear teatros y templos y todo esto, ¿no? Tenía un poco ese rollo Eurogame que a mí me moló. Es un juego en el cual hay que pensar mucho. La verdad es que fue bastante estresante por momentos, ¿no? Los turnos en los cuales había que repensar qué hacer con cada una de tus regiones. Y luego el componente de la torre de dados, a mí personalmente me encantó. Me encantó lo rápido que eran los turnos, me encantó los momentos en los que alguien echaba solo un cubito contra cinco y conseguía ganar el combate. No sé, tuvo momentos bastante emocionantes en lo de la torre. Y por lo general la partida fue bien. A ver, era nuestra primera partida y estábamos todos un poco como a ciegas, no sabíamos a qué ir, pero luego ya a mitad de partida ya vimos un poco la estrategia, qué hacer, hubo bastantes puñaladas traperas, pero en general la partida fue guay. Y bueno, ya sobre las opiniones de los demás, a mí el juego me gustó mucho, la partida se nos fue sobre las 3 horas o un poquillo más, pero a la mayoría de jugadores de 5 nos gustó a 2. A otro dijo que le pareció un buen juego, pero que no era su estilo de juego, así que no le moló. Y otros dos estaban desesperados, sufriendo, cortándose las venas porque acabara ya, porque decían que era muy largo, repetitivo, muy azaroso, no se lo pusieron verde. Entonces, no sé, hubo un poco una opinión dispar. Yo personalmente quiero darle otra oportunidad, a mí me moló mucho. Tú viéndolo desde fuera, ¿cómo viste la cosa? Pues el tablero así puesto queda súper, súper bonito. La torre me parece de lo más original. Y está ambientado en Japón y los samuráis y las guerras, no sé, tiene muy buena pinta. Yo no sé por qué, a lo mejor luego lo juego y soy de las que se cortan las venas, pero yo también lo quiero probar. Yo lo vi jugar y la verdad que antes de terminar la partida había risas, la gente se lo estaba pasando bien. Lo que pasa que conforme se acerca el final, cuando uno ve que no va a ganar, pues siempre le entra un poco más la depresión. Pero en estos juegos pues es lo que tiene. La puñaladita trapera. Y luego, bueno, también jugamos al Dominion en Evolution porque nadie tenemos copia del Dominion porque no nos gusta a nadie del grupo que solemos jugar. Pero como el próximo torneo, que ya ha sido, pero no voy a desvelar nada, de las Nómada, era el Dominion, pues mira, quedamos para jugar y entrenar. Fue un poco nuestro reencuentro con el Dominion, que es un juego que en su día la mayoría de los que íbamos a ir al torneo habíamos probado bastante y en su día nos hacía más o menos gracia por esto del deck building, pero ahora ya solo jugamos Ascension, otros juegos que, por lo menos en mi opinión, creo que lo han superado. Y bueno, el reencuentro no estuvo tan mal. Lo recordaba un poco peor de lo que era el juego. Fue un poco repetitivo y lo mejor de todo fue que las partidas se ventilaron rápido y ya está. Pero sobre el juego no voy a explicaros las partidas porque si voy a por oro, a pillar oro, uy, vamos a sacar la bruja para putear a los demás, se acabó la partida. O sea, tampoco es una cosa muy emocionante como para contar aquí de forma extensa. Lo que sí que quiero contar es que lo que hacemos siempre antes de ir a las Nómada, como para las Nómada solo pueden ir 2 titulares para el equipo, lo que hacemos siempre es, todos los que vamos a ir a esa jornada, echamos unas cuantas partidas al juego del que va a ser esa jornada y los que mejor queden son los que van a ir de titulares. Entonces a este Dominion solo íbamos a ir 3 y yo quedé el peor de los 3, así que yo no fui titular, aunque al final tuve que serlo. ¿Por qué? Lo veremos en el próximo episodio. Y llegamos al sorteo. Señoras y señores, vamos a regalar este fantástico Dungeon Riders. ¿Quién será el afortunado? Vamos a proceder a hacer el sorteo. Lo vamos a hacer, como siempre, lo explica la azafata Nancy. Tengo un dado de 20 y si sale impar será para Twitter y si sale par será para fans de Facebook. Dale, venga. ¡16! ¡Par! Entonces va a tocar a alguien de Facebook. Por fin toca Facebook, porque si no me equivoco, en los dos últimos fue Twitter, ¿no? ¿O solo en el último? Yo creo que sí, los dos últimos. Pues ya tocaba Facebook. Así que me dispongo a entrar en la página de random.org y doy a que se genere un número entre 1 y... A ver, en Facebook son 122 personas. Voy a pulsar. El 32. Y a ver quién es el 32, quién ha sido el afortunado. Xavi Marín, que bueno, su mensaje fue: yo también lo quiero. Simplemente dijo eso. Bueno, no era el premio al mensaje más original, sino que era por sorteo. Así que enhorabuena, Xavi. Nos pondremos en contacto contigo para que nos des tu dirección y ya nos contarás qué te parece el juego. ¡Felicidades! El rincón del apefóbico. Estamos de contentos que no cabemos dentro de nosotros mismos. Hoy vamos a empezar esta sección como debe ser, como debió ser siempre, con un audio de un oyente. ¡Oh! Ya tocaba, ya os tocaba a vosotros trabajar un poquito. Y nada, vamos a poner el audio directamente. Es un audio de Lolo, o como él mismo se ha denominado, la mosca cojonera. Un poco cojonera sí que es. Bueno, él sabrá por qué lo pone. Y nada, vamos a escucharlo. ¿Pero esto qué es, eh? 1, 2, 3, pollito inglés. Hombre, si no lo creéis, mira, os pongo lo que dicen mis niños. Primero Vera y después Dani. Mira, uno se pone junto aquí, los demás son las otras. Y el segundo es el pollito inglés. ¿Tú juegas a eso o no? Sí. ¿Y cómo lo dices tú? 1, 2, 3, pollito inglés. Y para terminar, quiero deciros un nuevo tipo de jugador que creo que no habéis dicho. El que veta todo lo que él no quiere jugar. Si se dice un juego que él no quiere jugar, dice, no, yo a ese no juego. Si se dice otro que no quiere jugar, no, yo a ese no juego. Así que al final se tiene que jugar lo que él diga. Bueno, que es que ha tenido mucha gracia esto de la mosca cojonera y la mosca sonando ahí. Primero de todo, lo de 1, 2, 3 pollito inglés, si ya lo han dicho tus hijos, nosotros ya lo dejamos así como versión oficial, para ya terminar la discusión. Ya está, esto está ya firmado ante notario. 1, 2, 3, pollito inglés, que os quede claro y ya no comentemos más. Pollito inglés. Y luego, el tipo de jugador, muchas gracias, has hecho medio programa casi ya, entre lo del pollito inglés y el tipo de jugador, no sé, te falta un análisis y ya nos haces el programa. Creo que no habíamos hablado de ese jugador, nosotros sí que lo hemos sufrido muchas veces, lo del el betajuegos este. No, yo no juego. Sí, eso de no, este yo no juego, eso lo hemos vivido todos mucho. Y es verdad que son un poco pesaditos, ¿eh? Porque a mí me ha pasado alguna vez encima que me apetecía mucho jugar un juego, incluso lo he avisado, vamos a jugar a este. Y al llegar, pues a uno solo no le apetecía y yo no juego a ese porque es cooperativo, que yo no juego a cooperativos, por ejemplo. Y nada, pues nos quedamos sin jugar y con las ganas. A ese jugador dan ganas de decirle, pues no juegues, quédate ahí castigado cara a la pared y jugamos los demás. No te fastidia. Muévenos los tokens. Pues muchísimas gracias, Lolo, nos ha encantado, la verdad que te lo has currado, has metido ahí una entradilla de mosquita y todo, y la verdad que nos ha hecho mucha gracia, nos ha hecho especial ilusión que este sea el primer audio de muchísimos. Ya hablando de vuestros comentarios del último podcast, lo primero, bueno, la sección esa loca que hice de verosimilitud lúdica sobre Agrícola, hay algunos que os ha gustado, algunos no tanto, pero bueno, la próxima que haga será del Rune Wars y espero que os mole más. Y bueno, me alegro que por lo menos a algunos os haya molado. Sergio nos dice aquí en un mensaje que, bueno, que le dio la sensación de que jugábamos mal a la Agrícola. Y es verdad que en esa sección di a entender que por cada pareja de animales se tenía una cría. Y no es así en el Agrícola. Da igual el número de animales que tengas, que siempre tienes una cría. Es que hace mucho que no jugaba y bueno, al hacer esta sección como que no me acordé de eso y lo exageré un poco de más, pero normalmente sí que jugamos bien a la Agrícola. Y también explicar que lo que ha hecho Sergio es, digamos, explicar si fuera en la vida real... lo que sería Agrícola, o sea, le explicó cómo sería el juego y tampoco es una crítica al juego, sino que es simplemente criticando la verosimilitud del juego. Nada más. Ah, sí, sí, que el juego nos encanta, vamos. Eso sí, sí, es así. Gracias también a todos los que me habéis felicitado por el Smallworld, por haber ganado. Me hizo mucha ilusión, ya pasó algunas semanas, pero estuvo muy guay. Pablo Martino Redondo nos dice, bueno, nos habla del programa, del que le llama mucho la atención el Imperio en 8 minutos. Y luego una cosa que tiene mucha razón, que es que dice que el Mass Effect mola, pero mezclado con Risk, me parece a mí que va a ser como echarle jamón cocido a las fresas con nata. No podía haber sido más gráfico. ¿Por qué me quitas la ilusión así, Pablo? Pero si a ti tampoco te gustaba al final, no flipes. Da igual, pero es Mass Effect. Luego Amarillo 114 nos dice que ha estado jugando esta semana al Amundsen vs. Scott y que no está nada mal. Son partidas rápidas y lo jugó con su niño de 9 años, al que se le dan mejor los juegos que las mates. Al muy cabrón. Eso nos dice. Hablando del Amundsen vs. Scott, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros? No, tenemos que irlo a buscar a, no me acuerdo, un club de juegos o algo, ya iré yo a por él. Ya está ahí para recoger. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues nada, a tu chavalín decirle que ánimo con las mates, que seguro que si se pone puede ser un pedazo crack. Ah, y luego también nos dice que su novia le sigue ganando y ahora es al King of Tokyo, o sea que sigue de mal en peor. Eso es por usar el amarillo, creo. Hombre, claro, es que ¿a quién se le ocurre el amarillo? ¡Amarillo! Si es que el amarillo da mala suerte. Que Sulín recomienda que me des un mentolín porque me salen gallos. Yo es algo que no he notado todavía, no sé. A veces pongo voces raras o algo. No. Ah, sí, bueno, va. Vale, sí, ya te compro un mentolín, sí. Vale, y también dice que no conoce el Muntunet. ¿Cómo que no? Pero bueno, ahora hay alguien que sí que claro sabe que sí, sí. Hay un montón de gente que juega al Muntunet, solo que le llaman de otra forma. Víctor M. Ochoa dice que qué pena que no haya descubierto las Nómada Player cuando vivía en Madrid, que ya no vive aquí, y que enhorabuena por la victoria. Joder, eso es un clásico, ¿eh? Descubrir algo cuando te vas de una ciudad, a mí eso me fastidia un montón también. Y aquí viene ya el tema Muntunet. Rayo Azul dice que ese juego que menciona Nancy aquí en Chile se llama El Montoncito. Pero aquí lo hacías cuando alguien se caía o empujabas a otro para que se cayera, en ese momento gritabas al montoncito, te echabas sobre la víctima y luego venían tus compinches para sumarse al piño. La verdad es que no recuerdo a nadie lo suficientemente loco para ofrecerse voluntariamente como víctima, ya que los pobres incautos realmente quedaban medio asfixiados, sobre todo si la víctima era el debilucho del grupo. Dios. Eso ya es un poco... Ya eso es un poco el bullying, ¿eh? Sí, pero es lo que habías dicho tú, el Muntunet era así, ¿no? Sí, pero un poco más inocente que bullying, ¿eh? Luego Charino dice que aquí en España, en Málaga, era a la pella y todo el mundo encima. A la pella, pues eso suena bien también, ¿eh? Y Pablo Martino Redondo dice que en Asturias era al boyu. ¿Al bollo por qué? Él mismo lo pone ahí. Supongo que porque el bollo preñao es un bollo de pan con chorizo atrapado dentro. ¡Ah! Y que en el norte somos muy borricos. Sí, yo doy fe. Yo hubo un comentario que me quedé un poco traumatizada que dijo que se subía encima de sus compañeros y se tiraba encima. O sea, después de la mole que se formaba de gente, uno se subía encima de una mesa para tirarse encima para hacer más presión. O sea, que el de abajo ya se moría eso directamente. Es lucha libre, ¿no? Eso pressing cat. El último guerrero, ¿qué daño ha hecho a la juventud de los 90? Por último, tenemos a Skur78, que felicita por el podcast y dice que se ha inscrito en el Kickstarter, pero que lo cancelaron momentáneamente y no veas qué lío se ha montado. Que daría para un especial entero y no dice nada y lo dice todo. Y tiene razón, la verdad es que está siendo horrible lo del HeroQuest, que sigue congelado y no sé qué van a hacer. Pues eso mismo. Lo digo nada, no digo nada y lo digo todo. Y Samuel dice que nos escucha y lo acompañamos en el trabajo, enhorabuena por el podcast, y que le gustó la sección de verosimilitud lúdica. Y bueno, luego también el chat ha estado bastante activo. Fernando Calahorro dice que en Jaén se juega a la buena cama o la calor. ¿El qué? ¿Lo del Muntunet? Sí, que se cogía a alguien y se le tiraba al suelo por sorpresa y luego todos encima. ¿Ves? Es que esto es algo súper típico de cuando éramos chavales. ¿La gente jugará ahora al Muntunet? Hombre, supongo que sí, esos juegos nunca se pierden, ¿no? Hoy en día los niños juegan a Skylanders. ¡Qué envidia! Bueno, en el chat también nos saludó Calvo, el del podcast Bislúdica, que me hizo ilusión porque, bueno, es el podcast primero que hubo de juegos de mesa, así que un saludo, Calvo. Y bueno, antes de terminar, quería explicaros un poco en un especial de Navidad que queríamos hacer. Antes de que acabe el año, vamos a hacer un especial de Navidad y nos hacía especial ilusión hacerlo con vosotros, porque, bueno, los oyentes sois lo más importante, sin oyentes no habría análisis parálisis y nos gusta participar con vosotros. Entonces, se me ocurrió una especie de especial que a ver qué os parece a vosotros. El programa consistiría en llamar a algunos de vosotros, a algunos de los oyentes, que, bueno, voluntariamente os ofrezcáis a los que os apetezca, Y nada, simplemente charlar con vosotros de cómo ha ido un poco vuestro año lúdico, que nos contéis a los juegos que más habéis jugado, vuestras sorpresas de este año, juegos que habéis descubierto, juegos que nos han gustado, qué juegos esperáis para el año que viene, en qué Kickstarters habéis participado, yo qué sé, todo lo que tenga que ver con juegos. Y es una forma también de conoceros un poco a vosotros, porque vosotros no sois siempre y nosotros a vosotros no. Nos apetecía esto, llamar a unos cuantos de vosotros y charlar simplemente sobre juegos. Así que los que os interese, a los que os gustara, simplemente tenéis que tener Skype y un micrófono, no hace falta nada más, contactar por email con nosotros, decirnos vuestro usuario de Skype y cuándo os vendría bien y nada, lo hacemos sin problema. Y si no aparece un voluntario a partir de ya, pues os mandamos a Escorpión Rojo y que os traiga a la fuerza y ya está. Hola, frikis de mierda. Quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre Terrinos y muchos otros. Se llama Evolution Store, calle Manuel Silvela número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en Terrinos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Y hasta aquí el programa número 19 de Análisis Parálisis. Esperamos que os lo hayáis pasado bien y empezar a poneros en contacto con nosotros para ese especial. Recordamos las formas de contacto. Podéis escribir un comentario en la web análisisparálisis.es o mandarnos un email, esto es obligatorio, análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos por Twitter @apjuegos. Ah, nunca lo digo, pero también nos podéis seguir en Facebook, por supuesto. Que la suerte os acompañe.